buenas noches, muchachos. Hola, hola. Bueno, ahora sí. Hey, muchachos, buenas noches y muchas gracias por venir. Este es un sueño hecho realidad. Lo habíamos hablado con Vladi. Venir acá y tocar otra vez todos los temas. Bueno, cosas del destino, cosas de la vida. No nos acompaña aquí en cuerpo, pero estoy seguro que está aquí con nosotros en alma. Este tema se llama Esquizo, nosotros somos Anarca. Sabroso estar acá, muchachos. Muchas gracias. Yeah. Bueno, sí, estamos tocando esas canciones que nos encantaban con Vladi. Vladi era loco con estas rolas. We'll be right back. toda esta energía para hablar y donde quiera que esté. La buena gratitud total. Acabar, pero que no se quiso, ya está. corro, volvía loco, loco. Me lo imagino, estaría como una loca, mejor dicho. Demontre, demonio del norte, Estados Unidos. Destruir. Atacar. Gran Marcano. Muchas gracias. Bueno, esta es una balada que compuso Carlos. Y también es otra canción que en su momento tuvo su pegadura. Bueno, esta es un hardcorecito ahí, loco. Habla, a él le encantaba, pero no pudo volver a tocar. ¡Ay, qué padre belleza! Y se lo vamos a tocar. ¡Este es el Bueno, para cerrar, despedirnos esta noche. Falsos. Muchas gracias, muchachos.